Hoy quería contaros que soy una persona asocial. Y bueno, yo creo que me viene incluso de niño, de muy pequeño, ¿no? Incluso mis padres me decían que con poquitos años de edad no soportaba que la gente me diera un beso, que era muy arisco, que si la gente me daba un beso yo me quitaba con las manos el beso de la cara. Es decir, que era un niño bastante arisco y solitario desde siempre. Luego ya un poquito más mayor, bueno, las amistades del barrio, jugar al fútbol y tal, ¿no? Pues bueno, vale. Pero todo eso cambió cuando llegué a la adolescencia. Ya con 13, 14 años. Se puede decir que di un cambio radical a encerrarme en mí mismo. Me volví muy asocial. También tuve una mala experiencia con una chica, que fue la primera. Estaba locamente enamorado de ella, me declaré y me rechazó. Y yo creo que eso tuvo bastante que ver también. En definirme para más adelante. Y bueno, yo era una persona que me gustaba la música muchísimo, que me compré un instrumento muy barato que había en la época electrónico y bueno, y sacaba mis melodías y hacía mis cosillas, ¿no? Escribía muchos poemas también, o mucha poesía. Yo creo que era un chaval muy, muy sensible, bastante sensible, en general, en todo, ¿no? Y algunas veces un poco extremista, ¿no? Yo era por entonces de la opinión de que antes de yo matar a alguien, prefería que me mataran, porque yo no quería hacer daño a nadie. Era un pacifista extremo, por decirlo de alguna manera. No sé, yo me consideraba una persona que no quería hacer daño a nada, ni a nadie, ni animales, ni personas en absoluto. No entendía que alguien pudiera hacer daño a otro ser vivo. Y bueno, mi vida transcurría en muy pocas interacciones sociales con la gente. Tenía pocos amigos y esos pocos amigos cuando querían hacer vida social, yo la verdad es que siempre intentaba con alguna excusa para no ir. Es decir, yo como me sentía verdaderamente cómodo era estando encerrado en la casa con mis cosillas, ¿no? Con mis hobbies, mi música, mi poesía, mi Walkman, que ya tenía un Walkman en la época. De estos Sony, con mi teclado electrónico, componiendo alguna cosilla. Y bueno, esa era mi vida, ¿no? También me consideraba una persona bastante sufrida, por decirlo de alguna manera, como si estuviera en permanente daño, como si me hubieran hecho daño esta sociedad, ¿no? Esta sociedad para mí siempre ha sido algo como que yo no pertenezco aquí, que no me encuentro cómodo nunca. Pero bueno, no era antisistema, ni antisocial, yo era asocial. Es decir, evitaba los encuentros sociales, evitaba los grupos de gente. Y bueno, y también tenía la verdad que preferencias un poquito extrañas, ¿no? Alguna gente ya sabe cuáles. Pero no sé, yo me consideraba tremendamente raro comparándome con los demás. Ahora cuando miro hacia atrás y conozco cómo es la gente en realidad, ¿no? Y lo que esconde cada persona en su interior y que cada uno tiene sus secretillos. Bueno, ya ojalá lo hubiera sabido yo a esa edad, porque yo me consideraba un bicho raro. Y bueno, eso ha definido mucho mi vida. Luego, Cuando ya hice el servicio militar, aunque era asocial, ahí lo pasé mal precisamente por esto, porque tuve que acostumbrarme a ser más social y a ciertas costumbres que nunca hubiera pensado, ¿no? Como a lo mejor bañarme desnudo delante de otras personas o cosas similares, ¿no? Y bueno, la vida en el servicio militar la verdad es que te cambia. Pero no voy a hacer un dices tú de mili. No, no, por Dios. Y luego, cuando empecé a trabajar con 22 años, la verdad que no he parado hasta ahora, gracias a Dios. Pues claro, el trabajo te hace mucho más social, porque el trabajo que yo tengo es un trabajo en el que tenía que estar siempre al público. Por lo tanto, poco a poco esa timidez, esa introversión que yo siempre tenía, pues se fue yendo más y más. Y bueno, así transcurrió mi vida de joven, desde los veintipocos para adelante. Y claro, luego ya te casas y bueno, y cuando antes te considerabas muy, muy bien en soledad, es donde mejor me encontraba yo, solo con mis hobbies y mis cosillas, ¿no? Pues al acostumbrarte a vivir con alguien, llega un momento en que ya parece que no vas a estar bien nunca, solo, ¿no? Si te quedaras solo. Y así me siento también ahora, incluso aunque sea mi segundo matrimonio, pero la verdad es que, por ejemplo, cuando mi mujer se va a ver a la familia sola una semana o una semana y pico, me encuentro tremendamente raro. Esto ya lo comenté hace tiempo en otro audio que al final trajo cola y hubo otros podcasters que lo siguieron y hablaron un poquito de ellos mismos también sobre la soledad y tal. Pero así me siento yo, muy solo y muy extraño de llegar a la casa, abrir la puerta y no encontrar nadie. Y ni un ruido. E incluso aunque esté cómodo con mi internet y mis cosillas, siento como que, no sé, como que no estoy bien ahí, porque falta la presencia de mi mujer. Supongo que si algún día estoy solo, pues hombre, terminaría acostumbrándome de nuevo y amando de nuevo mi soledad. Pero así como me siento ahora. Y bueno, tengo una mujer que también es muy asocial. Y yo, la verdad, lo reconozco, sigo siéndolo. Yo no soy una persona de entablar muchas relaciones sociales, ni querer quedar con nadie, la verdad. Como mucho he quedado de vez en cuando con algún amigo para tomar un café, o con la familia para almorzar o cenar, o cuando viene familia de fuera, pues salir a tapear o a comer, pero poquita cosa más. Yo me encuentro bien en mi casa con mi mujer. Y a ella le pasa igual o peor que yo. Ella es tremendamente asocial. Es tan asocial que incluso cuando va a ver a su familia, solamente quiere estar con su familia directa en la casa. No quiere quedar ni con sus primos, ni con sus tíos, ni con otra parte de la familia. Se siente cómoda, cuanto más sola o con gente de más confianza, mejor. Y a mí me pasa un poco igual, yo la verdad es que quedo poco con mi familia. Hombre, quedo de vez en cuando, ¿no? Para ver a mis sobrinos y bueno, y contarnos algo a la familia, pero muy, muy raramente. No os creáis que una vez al mes, no, no, pueden pasar varios meses. Yo no necesito ese contacto con la familia ni con la gente. Yo me siento cómodo, tranquilo en la casa y mi mujer más aún. Es incluso cuando vamos a ver a mi sobrino y mi mujer, uf, ya está poniendo mala cara porque es que no quiere ir a ningún lado. Es decir, somos personas tremendamente asociales. Y claro, que cuesta mucho también conocer gente nueva porque lógicamente es que no queremos conocer gente nueva. Cuando fui a Bilbao, bueno, quedé con Nico, de Mastodon, porque ya nos conocíamos y bueno, y él pues me dio un toque y me sentí mal de no quedar, pero la verdad yo no soy persona de quedar con nadie. Y bueno, nos tomamos un cafelito, echamos un rato juntos y bien, ¿no? Pero bueno, no necesito nada de esto. y no es por ustedes, ¿eh? Ni es por la gente. Es que yo soy así y mi mujer también. Nos sentimos cómodos, tranquilos. Cuando suena el teléfono nos ponemos nerviosos por si es alguien que quiera quedar a salir o alguna historia de esta. Y bueno, también tenemos nuestros problemillas económicos y quiera o no, pues no compramos prácticamente casi nada de ropa. Y eso también te da un poco de cosa cuando tienes que salir, ¿no? O mi mujer a lo mejor no se cuida mucho, lo que es, por ejemplo, a lo mejor echarse un tinte o cosas parecidas, ¿no? Y ella lo que quiere es estar libre, cómoda y tranquila. Y yo la verdad es que soy igual. Así que, bueno, somos dos bichitos raros y somos asociales. Tanto, y no os riáis, que hasta llegué a comprar un dominio de internet que es asociales.com. Sí, en serio, por si algún día hago algo con ese dominio. No sé, no creo que haga una instancia de Mastodon, aunque ya lo propuse en plan broma y hubo unos cuantos que también se consideran asociales en Mastodon y me dijeron que los apuntara, pero ya. Pero no. Yo donde me encuentro más cómodo siempre es en internet, desde siempre, ¿no? Con los ordenadores, con mis máquinas. Quizá por eso me viene bien el nick de C3PO, porque soy un poco robot en ese sentido, pero no, la verdad es que soy una persona muy cariñosa, muy sensible, pero lo llevo muy dentro y bueno, y me cuesta mucho. Quizás me viene de la niñez o de la adolescencia, como os he comentado. Pero bueno, tampoco es para que me hagáis un análisis psicológico ahora, ¿no? En fin, también he tenido gustos muy raros en todos los sentidos. Y bueno, aquí tenéis este bicho raro para que conozcáis un poquito más de mí. Y nada más. Un saludo y hasta otra.